mala, no seas mala, muchacha mala, acércate a mí. Mala, no seas mala, muchacha mala, yo quiero vivir. Yo quisiera ser dueño de tu amor. Quédate a mi lado, no te vayas más. Tú causaste en mí toda una pasión que me tiene herido, ya no sé qué hacer. Este gran amor que siento aquí dentro. Quiero solo pensar que también lo estás sintiendo. Mala, muchacha mala, acércate a mí. Mala, no seas mala, muchacha mala, yo quiero vivir. Para ti, bichito. Este gran amor que siento aquí dentro. Quiero solo pensar, también lo estás sintiendo. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Me hace daño tu desamor. Si no estás cerca, ya no podré vivir. Mala, no seas mala, muchacha mala, acércate a mí. Mala, no seas mala, muchacha mala, yo quiero vivir. Muchacha mala, acércate a mí. Mala, no seas mala.